El poder de la esperanza. Y nos acompaña, como siempre, como todos los miércoles a esta hora, nuestra amiga Carla Xavieres Sánchez, Master Coach en autoestima y conferencista internacional. Hoy vamos a hablar sobre enamorarte de ti. ¿Por qué este tema, Carla? Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, María Laura, y a todos los escuchas. Bueno, hoy es el día de conocido como el amor y la amistad para este y otros países. Y quería hacer la reflexión, porque a veces nosotros estamos como más enfocados en buscar ese amor afuera, en encontrar esa relación, sin darnos cuenta que realmente tú vas a tener o construir una relación sana en la medida en que la principal relación, que es la que es contigo mismo, ocurra de la manera adecuada. Entonces yo le pregunto a veces a la gente en los talleres, ¿tú te casarías contigo? Y hay más de uno que duda. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque hay cosas de ti que no te gustan. Porque a veces te enfocas mucho más en esas cosas de ti en lugar de mirar todas las cosas buenas que tienes, que eso lo hemos hablado en otros momentos. Porque nuestra autoestima se ha debilitado, bien sea por alguna experiencia que hayamos tenido en nuestra niñez, bien sea por un papá que haya estado ausente. Y entonces hemos ido construyendo una imagen de nosotros que nos hace difícil querernos, que nos hace difícil aceptarnos, y a veces desde ahí entonces estamos tratando de buscar la relación como alguien que venga a completar un vacío que es nuestro. Y muchas veces en ese intento pues ocurren las relaciones malas, las relaciones que no nos edifican, que no nos hacen bien, y entonces tenemos como que regresar hacia atrás y encontrar y asegurar esa relación que es la más importante y que, como lo decía hace un rato, que tiene que ver con nosotros. A ver, ¿cómo hacer eso? Porque es complicado muchas veces para una persona identificar qué es lo que no les permite sentirse felices consigo mismos, y además tampoco tienen idea cómo modificar esa realidad. Y es importante porque yo creo que lo hemos escuchado mil veces, pero si tú no tienes una buena relación contigo mismo, difícilmente puedas tener una buena relación con los demás. Así es. En muchos casos tenemos la teoría, pero no lo vivimos en la práctica. Y esta es una invitación más a poderlo verdaderamente vivir en la práctica. Para mí el proceso de autoconocimiento es vital. Ese espacio donde dejas de mirar afuera y dejas de mirar no solo lo que quieres, sino los resultados que tienes, y empiezas a ver quién eres, que es una pregunta profunda, compleja, y no se responde en dos días. El proceso de autoconocimiento es un camino que en muchos casos va a requerir tiempo y compromiso de tu parte. Tiene que ver con que una vez que tú te conoces, ves quién eres y las cosas buenas que tienes y las cosas por mejorar, empiezas a deshacerte de lo que no te edifica, de lo que no te hace bien, de lo que te hace daño. Empiezas a soltar heridas, porque en muchos casos nosotros tenemos heridas que vienen de nuestra niñez, que nos han hecho construir una imagen equivocada. Entonces, el primer paso es conocerte. Claro. Y el segundo paso es transformarte, porque aquellas ideas que tú tengas de ti no es lo que tú eres, es lo que tú crees de ti. Claro. Y todo ese proceso de cambiar los pensamientos, cambiar la imagen que tienes de ti, es un recorrido maravilloso que te lleva a cada día estar más feliz contigo, a sentirte más tranquila, no importa si eres hombre o mujer, y a encontrar realmente ese amor absolutamente incondicional y profundo por ti, más allá incluso que tus resultados. A ver, un día como hoy, que se celebra precisamente el Día del Amor y la Amistad, ¿cuál sería tu mensaje para los que nos escuchan? Que se amen, que encuentren ese camino para mirar la grandeza de la que todos estamos hechos. Todos somos seres humanos maravillosos. Nada más mirar nuestro cuerpo es darnos cuenta de una perfección impresionante, y así somos, perfectos, sí, con cosas por mejorar, pero si logramos abrazar todo lo que somos, si logramos sentirnos cómodos en nuestra piel y hacer los cambios que sean necesarios hacer, no desde la crítica, sino desde el amor por nosotros, de que queremos desarrollar una mejor versión de nosotros. A ver, no faltarán personas que un día como hoy digan, bueno, que van a estarse celebrando cosas en este país, no hay nada que celebrar, ¿cómo es eso del Día del Amor y la Amistad? ¿Qué les dirías tú a esas personas? Sí. Porque sabes que nos faltan, y nos faltan en las redes, y nos faltan en muchas partes. Así es. Yo creo que hay para todo, uh-huh. y yo respeto lo que cada quien elija. En mi caso, yo he elegido ser feliz. En mi caso, yo he elegido que decido que la circunstancia de afuera no va a determinar ni la persona que soy ni cómo me siento. Okay. Para eso he hecho un trabajo de inteligencia emocional que me permite estar parada aquí y decirlo. Al mismo tiempo, me siento profundamente agradecida por todas las bendiciones que tengo en mi vida, que si bien hay dificultades, también tengo bendiciones. El amor es un regalo. Y yo tengo la bendición de tener una relación larga, por lo tanto la estoy disfrutando. Que hoy, este es el primer año que no tenemos regalos. Anoche dijimos, pues mi esposo está de reposo, y anoche dijimos, bueno, este año nuestro regalo no es material. Es nuestro compartir, es la comida que vamos a hacer en casa, y eso es perfecto. Entonces, al final tú eliges qué es lo que quieres hacer con lo que está ocurriendo en tu vida en este momento. Si quieres celebrar, perfecto, o si quieres seguirle dando tu poder a una tercera persona o a una circunstancia, también es tu elección, y por supuesto tú tendrás que asumir las consecuencias de las decisiones que vas tomando. Sin duda alguna. Bueno, tus redes sociales, para que las personas que nos están escuchando y quieran pues tener un contacto un poco más allá contigo y poder pues plantearte inquietudes, pues puedan hacerlo. Arroba Carla A. de Sánchez en Twitter, Facebook e Instagram. Y si me permites, María Laura, sí, les quería regalar un ejercicio por a favor. Todos quienes nos oyen. Párate frente al espejo, mírate, respira profundo y mírate con ojos de amor. Repítete que te amas, que te respetas, que te valoras, que eres importante, y procura, en la medida en que vas repitiendo eso varias veces, aunque tu mente lógica pueda decir que eso es una tontería, trata de sentir y date cuenta cómo tu corazón se va poniendo un poco más tibio en la medida en que eres capaz de mostrar ese amor que vas sintiendo por ti. Y que es importante y que es vital, y más en tiempos como estos donde debemos tener pues ese espíritu bien bien fortalecido, lo necesitamos. Así redes es. Sociales nuevamente, Carla. Arroba Carla A. de Sánchez en Twitter, Facebook e Instagram. El artículo, por supuesto, como todas las semanas, en atusaludenlinea.com y también en carlacebeidesánchez.com vamos a tener un artículo a propósito del amor.